99.9 FM Puyén, en el aire de nuestro valle. Chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores de Puyén, la fábrica de alfajores. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Bienvenidos a Chocolate por la Noticia. Soy Miriam, una de la fábrica de alfajores, y queríamos presentar el programa. Muy buenas tardes, soy Rencito Monti. Bueno, gente, este programa les vamos a hablar de muchas cosas, capaz un chiste también. El primer cuento sí me acuerdo, el otro cuento también, el último no me acuerdo mucho. Capaz de bien estuve y nada más, eso fue mi dicho. Hicimos unos cuentos y el primero es de Pedro Remaro y el árbol de plata, y espero que sea de su agrado el programa. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace. Pedro Urdemales iba andando por un camino. Llevaba en el bolsillo de su pantalón 6 monedas de plata. Iba muy pensativo. ¿Qué puedo hacer con estas 6 monedas de plata? Caminaba y pensaba. ¡Ya sé! Con estas 6 monedas de plata me compraré un caballo. Voy a ir al pueblo a preguntar. Buen día, señor almacenero. ¿Usted sabe quién vende caballos? Buen día. Vaya a lo del herrero de la esquina. Creo que él tiene varios caballos para vender. Buen día. ¿Usted vende caballos? Buen día, don. Sí, tengo 3 caballos para vender. ¿Ve? Están ahí, en ese potrero. Uno es aquel, el tordillo, otro es el blanco, aquel, y el otro es el zaino. El moro no se vende, ese es mío. Me gusta el zaino. ¿Cuánto vale? 10 monedas de plata. Tengo solamente 6. ¿No me lo vende? No. Ese vale 10. Por 6 monedas le puedo vender el blanco o el tornillo. No, a mí me gusta el zaino. Y sí, tiene razón. El zaino es casi tan lindo como el moro mío. Por eso vale 10 monedas. Qué lástima, no me alcanza. Lo siento mucho. Cuando tenga 10 monedas de plata, venga a buscarlo y será suyo. Pedro se dio vuelta a mirar al zaino, suspiró y se fue. Caminaba y pensaba. Tengo 6 monedas y me faltan 4 para tener 10. Caminaba y pensaba. Lindo el zaino, me gusta más que un oro. Ah, los otros dos son unos matungos. Qué feliz sería con ese zaino. Caminaba y pensaba. Me faltan 4 monedas, pero las voy a conseguir. Cerca de un arroyo se sentó a descansar, pero no podía dejar de pensar. Yo no lo pierdo al zaino. Me miró con unos ojos como pidiendo que lo llevara. Tengo que conseguir esas monedas. ¡Ah! Ya sé cómo hacer. Pedro se levantó, arrancó un arbolito de raíz, le hizo una maceta con tierra, hojas y liana, y lo paró al lado del camino. Sacó un poco de resina de un tronco, con eso untó las 6 monedas de plata y las pegó a la rama del arbolito. Se lavó las manos y se sentó a esperar. Al poco rato, un hombre que venía montado en un mulo se detuvo y se quedó mirando el arbolito. ¿Qué árbol es ese que da moneda de plata en lugar de frutos? Es el árbol de la fortuna. Increíble. ¿No me vende un gajo? Señor, no quiero engañarlo. No crece de gajo este árbol de la fortuna. Ah, y bueno, entonces, ¿no me vende el árbol? ¡Ni loco! ¿Cómo voy a vender este árbol si me da una moneda de plata cada día? Esta mañana tenía 5, ¿cuántas tiene ahora? El hombre se bajó del mulo y se puso a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tiene 6. Y mañana tendrá 7 y pasado mañana tendrá 8. Señor, véndamelo. Se lo compro. ¿Y cuánto me quiere pagar por el árbol de la fortuna? Me doy 10 monedas de plata. Es muy poco, señor. El árbol ya tiene 6. Mañana tendrá 7, es decir, que usted lo quiere comprar por 3 monedas. No, no puede ser, señor, es muy poco. Le doy 12. Es muy poco. Le doy 15 monedas de plata. Es muy poco, muy poco. Piénselo bien. Señor, le doy 18 monedas de plata. Es todo lo que tengo, no tengo nada más. Pedro pensó en el zaino y no lo dudó. Bueno, por usted que se ve tan deseoso de tenerlo, se lo vendo. El hombre del mulo le dio las 18 monedas y se llevó el árbol, se iba pensando y riendo. Lo engañé. Me llevo el árbol de la fortuna por nada. Todos los días tendré una moneda de plata. En un mes tengo 30. Y en un año, 365. Mucha moneda se ve plata. Mientras Pedro Ordemales regresaba al pueblo, oía sonar las monedas en su bolsillo y pensaba. Lindo el zaino. Me miraba con ganas de venirse conmigo. Y me lo llevo. Caminaba y pensaba. Tengo 18 monedas, pago 10 y me quedan 8 para comprarle a mi zaino un lindo apero. Y así, caminando y pensando, llegó a la puerta de la herrería. Muy buenas, de vuelta. Vengo a buscar mi caballo. Pagó 10 monedas de plata y se llevó el zaino. Pocas veces fue tan feliz como esa tarde. Derechos de las personas con discapacidad. Derecho de la persona con discapacidad. Derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social. Un derecho a acceder a alimentación, vestido y vivienda adecuados. a tener acceso a la luz, al agua potable y al gas a precios accesibles. A tener acceso a los programas de protección social. Acceder a los programas públicos de vivienda. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Derecho al respeto del hogar, de la familia y las relaciones personales. Tenés derecho. A casarte y formar una familia. A decidir libremente si querés tener o adoptar hijos. A criar y educar a tus hijos. A tener apoyo para la crianza de tus hijos si lo necesitas. A conocer y acceder a los métodos que existen para que no haya embarazo. A disfrutar de tu sexualidad. A que se respete tu orientación sexual. Derechos de las personas con discapacidad. Derechos de las personas con discapacidad. Todas tenemos derecho todas a tenemos ser derecho incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Cuento popular, La muerte sobre el árbol. Había una vez una donita que vivía en un pueblo pequeño. Era ya muy mayor y no tenía muchos recursos. Tal es así que muchas veces tenía que salir a pedir para poder comer en el día. Lo único más apreciado que tenía era un hermoso peral en la vereda. Pero ya no podía comer de sus frutos porque siempre los muchachitos del pueblo le ganaban de mano y cosechaban y se comían las deliciosas peras. Un día, ya casi de noche, golpearon a su puerta. ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Quién será? Hace tiempo que no viene nadie. ¿Y a estas horas? Cuando abrió la puerta, vio que era un hombre vestido solo, con harapo y con cara de no haber comido en días. Buenas noches, doña. Disculpe que la moleste a estas horas. Vengo viajando de muy lejos y necesito un lugar para pasar la noche. Había pensado en dormir en la plaza, pero sé que está poniendo muy frío y se largó fuerte la lluvia. Por favor, me acomodo en cualquier rinconcito y mañana me voy tempranito. Pero hombre, con este tiempo tan feo, pase, pase. La bonita se compadeció de él y compartió el poco pan que le quedaba junto al caldo que había hecho al mediodía. Al día siguiente, cuando se levantó, el viajero había partido y le había dejado una nota junto a una hermosa piedrita reluciente. La nota decía: me ha demostrado ser muy buena persona, así que quiero agradecer su generosidad, ya que sin preguntarme nada me dio abrigo y comida, compartiendo conmigo lo que tenía. Esta piedrecita es mágica. Puede pedirle un deseo y será realidad. La carta estaba firmada como Melquíades, el gran mago. Ella, sin saber bien qué pensar, dudando de si era todo esto verdad, se puso a tomar unos mates con la piedrita en la mano. Cosa rara este hombre. ¿Será cierto lo de esta piedrita? ¡Ah! Pero ya andan los muchachitos subiendo al peral. ¡Pucha! Ojalá nadie pudiera subir ni bajar de ese peral sin mi permiso. La piedrita en su mano brilló y giró como si cobrara vida. Y luego se apagó. Cuando salió a la vereda vio una escena muy rara. Los que estaban arriba del árbol no podían bajar por más que intentaban. Y los que estaban abajo no podían subir y salieron corriendo. La donita no podía creer lo que estaba pasando. Se cumplió mi deseo. No van a poder sacar más peras sin mi permiso, porque es un árbol mágico. Así que si quieren bajar, van a tener que prometer que nunca más se van a robar las peras. Los muchachos, muy asustados, porque no entendían qué estaba pasando, le prometieron siempre pedir permiso y así fue que los dejó bajar. Pasó el tiempo y ella estaba muy feliz compartiendo los frutos de su peral cuando ella daba permiso, comiendo y haciendo sus dulces. Hasta que un día nuevamente golpearon a la puerta. ¡Pucha! ¿Quién será ahora? ¿Qué se le ofrece? ¿Quién es usted? Soy la muerte. Vengo a buscarte. No puede ser. Ya llegó tu hora de partir. Tenés que venir conmigo. Sí, ya llegó mi hora. Me gustaría que me concedas un último deseo. Comer una pera. ¿Podrías bajarme una de ese árbol? La muerte, generosa como es, subió al árbol y ya estando arriba no pudo bajar porque la donita no le dio permiso. Pero, ¿qué magia es esta? No puedo bajar. Disculpe, Doña Muerte. No puedo darle permiso. No tengo ganas de irme todavía. ¡Ajá! ¡Me lo engañaste! La muerte al principio estaba muy preocupada por no poder hacer su trabajo. Y después pensó que no le vendían nada mal unas vacaciones. Y se recostó en lo alto del árbol a descansar. Pronto se corrió la voz de que la muerte estaba atrapada sobre el árbol. Y así fue que ya nadie moría. Todos se pusieron muy contentos, hasta que empezaron los problemas. ¡Hey, doñita! ¡Deje que baje la parca! Ya tengo 150 años y estoy muy cansado. Necesito descansar de esta vida. Señora, no puede tener secuestrada la muerte. Ayer hubo un terrible accidente y algunas personas están tan maltrechas que no pueden recuperarse. Están sufriendo. Y no puede tampoco partir por su culpa. Por favor, doñita. Estoy sufriendo hace mucho esta enfermedad. Ya no la aguanto. Deje que la muerte haga su trabajo. No es natural lo que los pasa. Pucha. Después de todo este tiempo, ya me encariñé con mi vecina del peral. No puedo dejarla ir. Porque la voy a extrañar. Ya sé. Te voy a dejar bajar, pero con la condición de que llegues primero y me dejes ayudarte con tu pesado trabajo. Y así fue que la muerte bajó del árbol y todo volvió a la normalidad. Salvo ese peral al que ya nunca más nadie pudo subirse. ¿En el auto o en el tren? Alfajores y pucen.